Te has metido entre mis venas para siempre. Poco a poco te adueñaste de mi mente. Como sal al alma, el oxígeno que tanto necesito. Es tu aliento lo único que yo respiro. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas. Que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Hoy quiero que me digas sin palabras. Abrázame y desnúdame con calma. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate para mí. Las estrellas brillan más si estoy contigo. Y por fin las cosas llegan al destino. Como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino. Y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas. Que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Hoy quiero que me digas sin palabras. Abrázame y desnúdame con calma. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate. Me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate para mí. Hermoso.